Ecos de Media Ecos Lab. Ecos de Media Lab. Entonces está un capítulo dedicado a las victorianas, donde están, entre otras recogidas, Isabella Byrd. Era una mujer que fue la primera mujer admitida en la Sociedad Geográfica de Londres, que era un club privado para los hombres, los hombres de bigotes, exploradores, donde nos podemos imaginar que allí no entraban las mujeres, que eran un cáncer y un virus en la era de las exploraciones. Y bueno, esta mujer estaba desahuciada con un tumor fibroso en la espalda, en la columna vertebral. Estaba en la cama o en reposo. La habían operado ya, la daban todo tipo de calmantes y con unas depresiones tremendas, con insomnio, sin apetito. Hasta que un médico un día fue y le dijo: ¿por qué no se hace usted un viaje? Entonces, bueno, pues a raíz del viaje que ella se empieza a hacer ya, acaba en Hawái, recorre lo que se llamaba antes las Islas Sandwich, que era Hawái, de allí va a Estados Unidos, por el Pacífico, llega a California, se hace las Rocosas, 1800 y pico, en la época, digamos, de los forajidos, de leyenda en Estados Unidos, en más allá del Colorado, ¿no? O sea, en Sierra Madre y tal, bueno, en lo que eran las Rocosas, se enamora de un bandido. Ella está recorriendo en pleno invierno, con una nieve tremenda, todas las montañas, una inglesa. Imaginaros, en 1860 y pico, la costa oeste americana. Vive con un forajido de leyenda, Jim Nugget se llama, que luego muere en un tiroteo de estos, de un delincuente, un borracho, vamos, pero que ella le vuelve loca, le rompe los esquemas, y yo supongo que ella a él también. Bueno, empieza a viajar por el mundo, empieza a meterse en zonas donde ni el hombre blanco se ha metido nunca, empieza a publicar libros, y un día esta mujer, que era muy bajita, la llaman de la Sociedad Geográfica de Londres para invitarla a dar una conferencia, y la comunican que va a ser admitida la primera mujer admitida en la sociedad. Y entonces se levantan los 400 hombres que hay en aquella sala, en aquel auditorio, cuando ella sale a dar su conferencia sobre su último viaje, empiezan a aplaudir y la dan el nombre de ella junto con el de otras tres mujeres que ese año 1862 han decidido incluir como miembros en la Sociedad Geográfica, en la Royal Geographical Society, famosa de Londres. Entonces ella es una especie como de quitanieves, que es una mujer que empieza a abrir camino a otras mujeres de la época, que empiezan a ser reconocidas como antropólogas, como geógrafas, como trotamundos, bueno, y como viajeras, ¿no? Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab.